Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, bienvenidos a Orejas al Universo. En estos 4 años tenemos distintos tipos de programas, los temáticos, donde la música cuenta historias, los musicales, las novedades mensuales y los shows en vivo. Hoy estamos aquí en el 4º programa de Orejas Show, y un programa muy especial, porque algunos se los van a bancar y otros no. Porque nos deslizaremos por temas, por momentos muy largos y por momentos muy extraños. Así que así comenzamos el programa habiendo escuchado a The Chameleons, un grupo de Manchester, Inglaterra, que se formó en 1981. Su álbum más conocido es Script of the Bridge, sinceramente extraordinario, editado en 1983, y ese mismo año fueron a Berlín a presentarlo, y lo que ha sonado es Paper Tigers. Y ahora vamos a situarnos en Londres, en el Rainbow Theatre, el 5 de mayo de 1973. Allí se presentaron Focus, un grupo holandés liderado por Jan Akkerman y el flautista Thijs van Leer. Y lo que vamos a escuchar fue el gran hit de Focus, Hocus Pocus. A los que sufren de vértigo, por favor, ajústense los cinturones, porque esto viene movido. Thank you. De Suecia vamos a Dinamarca, donde nos encontramos con Baby Woodrow, una banda de Copenhagen fundada en el año 2001. El nombre viene de la Argyreia nervosa, conocida como Hawaiian Baby Woodrow, que se usa por sus efectos alucinógenos. En el año 2001 se presentaron en Gutter Island Festival de Dinamarca. Y vamos a escucharlo en Everything Gonna Be Alright. Todo va a estar bien. Something more. So listen up, man. This is the real thing. How many times did you feel like you were always on your own? And how many times did you feel like you were always all alone? How many times did you feel like ...1974 fue un año muy especial para Zaire, actualmente la República de Congo, ya que allí se desarrolló el combate del siglo. Bah, todos son combates del siglo, pero este se acercaba bastante a la verdad. Era Muhammad Ali contra George Foreman. Acompañando ese match de boxeo, se dio Zaire 74, un concierto donde participaban James Brown, Bill Withers, B.B. King y los Spinners, aparte de artistas africanos como Miriam Makeba. También estuvieron Celia Cruz y los Fania All Stars. Y nos vamos a detener en James Brown, el padrino del soul. Impresionante músico que nació en 1933 en Carolina del Sur y falleció en el 2006 en Atlanta, Georgia. Vamos a deleitarnos con I Feel Like Being a Sex Machine. Siento que soy una máquina del sexo. You jump on, they on the scene like a love machine. You got the head to get it, but you want it. Get it, get it, right on, right on. Yeah. Nació en Glasgow, Escocia, en 1946 y fue considerado el Bob Dylan británico. Aparte, fue un puntal en la psicodelia, en el Flower Power, de mediados y finales de los 60. Su nombre, Donovan Philip Sledge, más conocido como Donovan. Su primer concierto en vivo fue en California, el 23 de septiembre de 1967. Cerremos los ojos y dejémonos llevar por la dulzura de Isle of Islay. Fly or I lay. How sad the farmland deep in play. Felt like a seed on your land. How well the sheep's bell music makes. Rove on the cliff when fancy takes. Felt like a grain on your sand. How blessed the forest with birdsong. How neat the cut peat laid so long. Felt like a seed on your land. Gulls fly o'er I lay. How sad the farmland deep in play. Felt like a grain on your sand. Felt like a seed on your land. Felt like a tide left me here. We'll be right back. El otro día estaba viendo por Netflix un documental sobre Keith Richards y la verdad me sorprendió. Por un lado la simpatía y por otro lado esa fuerza vital. Y me hizo pensar en los Rolling Stones. Y entonces quise escucharlos en vivo. Y lo que surgió de eso es un concierto en Estados Unidos en 1982 donde tocaron este tema, Under My Thumb. Bueno, supongamos que este fuese un programa de música clásica. Se bancarían todo un concierto por ahí que dure 20 minutos o hasta más. Bueno, resulta que de alguna manera este es un programa de música clásica, porque Deep Purple tocando Child in Time se ha convertido ya en un clásico. Vamos a escucharlo en su gira por Japón el 16 de agosto del año 1972. I'm crying all your day and night. I was drawn between the good of us and the bad of us. See the blind man shooting at the world, the bullets flying, they're killing everyone. If you've been bad, Lord, I bet you have, and you've not been hit, you've not been hit by flying blood. You'd better close your eyes, you'd better bow your head. Wait for the Y seguidamente vamos a escuchar a Cold War Kids, una banda de Estados Unidos de Long Beach, California. Se formaron en el año 2004 y en el 2014 sacaron su quinto disco. Nada desde entonces hasta que editaron este año el álbum Orients, grabado el 13 de abril del año 2017 en un show en Athens, de donde viene R.E.M., en el estado de Georgia. Y lo que vamos a escuchar es Nothing's Not Right With Me. thank you guys so much for coming out tonight. Thank you for singing along to the new shit, the old shit. Thank you guys so much. It means the world to us. We've had a lovely night with you. It's been a beautiful evening. Yeah, yeah, yeah. Oh, we're gonna break it down, and we sing. Passions of the people were sleeping late into the evening. Reach behind, they could hardly find their spine. Passions of the people were sleeping late into the evening. Reach behind, they could hardly find their spine. Yeah, yeah, yes, yes, yes. Yeah. good tonight. I'm going home, see my baby. I'm going home, yeah, see my baby. Well, rock me, baby, rock me all night long. I'm going home, home, home, home. Blues for you. Let's play the blues now. baby, shake me all night long. Al Alvin Lee nació en Nottingham, en Inglaterra, en el año 1944 y falleció en España en el 2013. Enorme carrera la de Alvin Lee, líder del grupo Ten Years After, que también desarrolló su carrera solista. Y lo que hemos escuchado es uno de sus éxitos, Going Home, interpretado en Viena, Austria, en 1996. Y lo que sigue es Ray Charles, nacido en Albany, Georgia, en el año 1930. Entre los 5 y 10 años fue perdiendo la vista hasta quedar totalmente ciego. Falleció a la edad de 73 años, en el año 2004. Grabó más de 50 discos. Vamos a escuchar Georgia on My Mind, grabado en vivo en el año 1965 en el Shrine Auditorium de Los Ángeles. Yeah. And the whole day through, yeah, it's just this whole sweet song keeps Georgia on my mind. I said, Georgia, no, no, no. Whoa, Georgia. And the song of you comes in sweet and clear as moonlight through the pine. Other arms will reach out to me sometime. And other eyes smile tenderly, yeah. In peaceful dreams I see, oh, the road, I know the road leads back to you. I said, Georgia, oh, oh, Georgia, love. streets I find now. I think you ought to know, baby, it's just this old sweet song. Keeps Georgia, yeah, on my mind. Reach out to me. And other eyes smile tenderly, yeah. Oh, but still in peaceful dreams that what I see, I know the road, I know the road leads back to you. Whoa. Oh, now, Georgia, now. No, no, no, no, no, no. Yeah, no peace I find, no peace I find. I think you ought to know, baby, it's just this old sweet song. Fue el 31 de octubre de 1991 cuando Nirvana se presentó en el Paramount Theater de Seattle. ¿Qué podemos decir de Nirvana? Vamos a escuchar Polly. Polly wants a cracker. Think I should get out for first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Isn't me, haven't seen. Let me clip dirty wings. Let me take a ride, hurt yourself. Want some help, pay myself. Got some love, I've been told. Promise you, haven't you? Let me take a ride, hurt yourself. Want some help, feed myself. Polly wants a cracker. Maybe she would like more food. Ask me to untie her. Chasing me and ask for a few. Isn't me, have a seat. Let me clip dirty wings. Let me take a ride, hurt yourself. Want some help, feed myself. got to move. I've been told, promise you, have been true. Let me take a ride, hurt yourself. Want to laugh, hate myself. Polly said, Polly says her back hurts. She's just as bored as me. She caught me off my guard. Mrs. May the will been stained. Isn't me, have a seat. Let me clip dirty wings. Let me take a ride, hurt yourself. Want some laugh, clean myself. Got to move, have been told. Promise you, have been true. Let me take a ride, hurt yourself. Want some help, clean myself. Texas with just a name. Yes, but I swear that girl came to the big city. Lord, she learned a brand new game. Scrabble with LBJ. Yes, I dealt an ace to the queen. Now I tell you, I played Scrabble with LBJ. care what the name of the game is, baby. I tell you, I always seem to get my way. I used to be a doggone fool. Far woman stole me every time. But no more, I swear. Well, I used to be a doggone fool. Far for that old woman stole me every time. Yes, I'm a big boy now. Yeah, you gotta come up with some kind of a heavy line. Well. Sounds like I found the man who could take care of my child. It ain't me, babe. It ain't me, babe. It appears to me that I found a man who could take care. Well, I got my own truck. I got my own car. I got my own old lady. I got my own bill. Somebody talks as fine as he does. Oughta be able to take care of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A woman. A woman. It just makes me mad. A woman just makes me mad. Oh, man. Shit. Yes, you played me for the fool, I tell ya. Yes, now I've got to love every man she's ever had. Yeah. You know, I read about that in the papers, you know. No, I'm just a working man. You don't work too hard, baby. I never ran in a football game 200 yards. That's the kind of man I like. That's the kind of man I like. But you know, I could take care of those country girls. Well, I could mess around in that farmyard. ¿Y qué podemos decir de Janis Joplin? Después de morir, se editó el álbum In Concert en 1972. Este álbum doble cuenta en su primer disco con las actuaciones junto a Big Brother and the Holding Company y el segundo junto a The Till Boogie Band. Lo que hemos escuchado es a Big Brother and the Holding Company en Ego Rock. Y ahora, uno de los discos preferidos del señor Orejas. Cuando salió el 7 de abril de 1971, fruto de los conciertos entre el 2 de junio y el 5 de julio de 1970 en Nueva York, Chicago y Los Ángeles, desde ese mismo día la púa perforaba los surcos del disco, un álbum doble que se llamaba Four Way Street de Crosby, Stills, Nash & Young. Un verdadero supergrupo. Y lo que va a sonar es Carry On. Yeah. Yeah. Thank you. Y así termina un programa tal vez inédito en la radiofonía argentina, donde nos hemos expandido en los temas que han durado hasta 14 minutos, como es el tema que hemos escuchado de Crosby, Stills, Nash & Young. ¿Y a qué se debe un programa así? Cuando el señor Orejas era pequeño, no había tema que pudiese durar más de 3 minutos aproximadamente, tanto en los álbumes como en los sencillos, ese era el tiempo que se calculaba podía tener un éxito. Con el tiempo, los temas, fundamentalmente en vivo, se extendían, mostrando toda la improvisación y la fuerza que había en un escenario. Radiofónicamente, seguía siendo algo imposible de emitir. Y no es por fiaca, que hoy hablamos tan poco y escuchamos tanto, sino por el convencimiento de que realmente escuchar estos temas que se extienden en el tiempo provocan en algunos un gran placer. Ese placer de la libertad que da poder interpretar un tema, desarrollarlo en su plenitud y dejarse sumergir en su longitud. Pero nos vamos a despedir con algo muy cortito, que es la otra contracara de un recital en vivo. Debido a los gritos de la audiencia, a la excitación provocada, una banda tuvo que dejar de tocar en vivo, ya que ni siquiera se escuchaban entre ellos. Esa banda se llamaba The Beatles. El 15 de agosto de 1965 se presentaron en el Shea Stadium en Queens, Nueva York, en medio de la Beatlemanía. Fue un concierto histórico, fundamentalmente por los gritos de la audiencia. Y en esta despedida vamos a escuchar Ticket to Ride. Nos vemos la semana que viene. This is called Ticket to Ride. Agradecemos a las siguientes emisoras que transmiten el programa: Frecuencia Cero de Buenos Aires, El Sótano Rock de Córdoba, Radio del Bosque de Villa Gesell, Radio Cultura de Santa Fe, FM Sincronizate de General Roca, Radio Limay de Neuquén. También podés escuchar o bajar los más de 100 programas de Orejas al Universo en www.orejasaluniverso.com o en la aplicación de Google Play. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.